soy el negro apureño que ustedes oyen nombrar. Yo soy criollo como el queso, como el suero y la cuaja, chiquito pero copioso. Soy como la receta y me dicen el refranero porque digo la verdad. Porque digo la verdad, la mujer que baila bueno baila pa'lante y pa' atrás, y la que baila maluco baila pa'lante nomás. 5 por 8, 40, tabla de multiplicar. El que tiene se le adula pa' que afloje la bucha, y aquel que no tiene nada pa' que se le va a adular. Me gusta cuando ventea porque la plaga se va, me gusta cuando me llega un parte sin novedad. El que se acuesta con hambre sueña con las empanadas, y el que sueña que se muere aunque sea fiebre le da. Y cuando no hay hombre en la casa, la mujer sale a mandar. Estoy muy acostumbrado a resbalarme en lo seco y pararme en lo mojado. Y pararme en lo mojado, yo tengo la mano lisa de pegarle a lo masteado. A mí no me la echo perro que no me la haya pagado. Y es que me rinde un porción, soy como el queso rayado. 14 me atrevo a echarle si me dan un par de dados. En el monte soy picure, en la sabana venado. Que un pato gordo volando, más vale un perico asado. Yo soy como el toro bravo, que embiste a los colorados. No hay araguato que duerma con aguacero venteado. Por la mañanita brinca el conejo a lo mojado. Y con la mujer del toquete se acomoda el avispao. Bordón, el segundo refranero. Esta es la continuación. Si me llego a equivocar de una vez, pido perdón, porque al mejor escribiente puede salir de un borrón. Ahora les voy a rogar que me presten atención, que estoy que prendo solito como carro de ladrón. Como carro de ladrón, como chancleta de loco, me tienen el corazón. Hay quien pase la ventera, aunque no chupe limón, ni que lo fajen chiquito, el que va a ser barrigón. Mataguaro no es guabina, ni corroncho es valentón. Déjense crecer las uñas, que viene la picazón. Agarrando aunque sea fallo, cállate que vas de peón. Quien por necesidad juega, pierde por obligación. A trabajo pasa un flojo, en la casa de un mandón. Y el soquete amarra el bongo, aunque venga de patrón. Con la encía. pero muerdo con la encía, de mosquito para arriba, todo bicho es cacería, alpargata no es zapato, mi cantina es pulpería, por ahí cargan un refrán, que vista no es cobardía, a mí no me hable de aguja, de la que cosa es María, el buey aunque sea muy manso, se pone bravo algún día, el que no sabe de lata, no pone la tonería, ¿pa' qué quiero ver la lista? Si no juego lotería, donde hay muchos compradores, se ensucia la mercancía, veneno no más no mata, carne nada más no es comida, el que no llora no mama, aunque esté entre las parías, y después el ojo saca uno vale Santa Lucía. El hombre que es precavido, palo por palo no es palo, no hay mal que te dure un siglo. No hay mal que te dure un siglo, siempre es la ley de la guerra, de castigar al vencido. Pájaro pichón que vuela, no tiene que hacer con nido, perro que ladra no muerde, no hay velorio divertido. Zamuro no más no es negro, con palo no vuelve el indio, al árbol de buena sombra es donde siempre me arrimo. La mujer que es parrandera no debe tener marido, cuando no es Pascua en diciembre, no existe mal sin castigo. Un tiro por la culata, a mí nunca se me ha ido, que por Dios tira un hacha, que vaya por fuera el hilo. El tonto saluda en misa, es lo contrario del vivo, en el juego de los burros no se meten los pollinos, y a cada marrano gordo se le llega su domingo. Desenrollar el trompo, porque me diga que canta, a mí nadie me hace coco, porque el día que me emparrando, canto, bailo, bebo y toco. No seré muy peleador, pero cobarde tampoco. Porque lo miren pelú, no piensen que mono es oso. El mulo cuando es maranto, le pongo estribo de coroto. Y le acorto la barba, porque ese dicho es muy brioso. Corriente del río Apure, agua clara de Orinoco. Dame razón de mi amor, que se me marchó con otro. Y me dejó el corazón, como chancleta de loco. Moro no come en banquete, porque tiene el pico roto. Y si el candidato es Andrés, vuelve la garza al coroto. Soy más peligroso, un mismo baño de brusca. Los pájaros pa' volar, las alas las encachupan. Guayaliño como el ajo y flor como la caruta. El muchacho cuando llora hay que meterle la chupa. Y el chivo que se devuelve seguro que se desnuca. No es igual un carro libre que montarse en una ruta. Ahora les diré un refrán que me lo aprendí en Cabruta. Y aquel que asa dos conejos, algunos se le echa busca. Y